Esto es el podcast Diario a Bordo número 23 y el que os habla es vuestro amigo y compañero Luis Pérez Cinéfilo. Y comenzamos. En un día cualquiera, en un ordenador cualquiera... Bueno, vamos a descargar los correos. A ver si tenemos alguna sorpresa, porque vaya dillita de perros que llevamos, ¿eh? Menú inicio. Programas. Gestor de correos. Enter. Bueno, ya está buscando. A ver qué nos encontramos. Tiene un nuevo mail. ¡Anda, qué bien! Como la película del Tom Hanks y la Mel Ryan. A ver si tengo tanta suerte como ellos. Y ligo, que ya toca. Tabulador. Asunto. Entre amigos podcast, te invito. ¿Y esto qué es? Tabulador. Hey, ciberoyente. Si quieres participar en un programa donde tu colaboración es muy importante. ¿Dónde? Encontrarás noticias. Hablaremos sobre el mundo de los discapacitados, escucharás nuestras tertulias, aprenderás con nuestros apuntes sonoros de diferentes software y muchas cosas más. No te puedes perder entre amigos podcast. Te gustará. Menos mal, algo bueno que me pasa. Esto no me lo pierdo, www.entreamigospodcast.net. Esto que habéis escuchado es la promo del podcast Entre Amigos y bueno, va en especial por uno de sus miembros, Donny, un chico colombiano de 32 años que falleció recientemente por culpa de un cáncer nasal. Solo tengo, aunque yo ese podcast no lo haya escuchado nunca, no deja de ser una persona, un humano, y un compañero podcaster, el que nos abandona. Es muy triste y nada, desde este humilde podcast darle a todo el equipo de Entre Amigos y a la familia mi más sincero pésame, y nada, que todo lo que has hecho y sobre todo los podcasts quedará grabado para la posteridad, y nada, siempre te recordaremos, Donny. Bueno, después de esta triste noticia, vamos al tema principal de este podcast, que es básicamente podcasting y cine, aunque hablaremos de podcasting. Resulta que el compañero, el Carlos Fernández, el desarrollador de Por Sonoro, pues ha decidido recientemente, ya que tengo un directorio buscador de podcast en castellano, ¿por qué no utilizar ese mismo código para hacer un Pod Sonoro en inglés? En este caso se llama Joe Load. Actualmente tiene unos 9.000 podcasts y más o menos, según sus datos, equivalen a unos 200.000 audios. Y espera ir incrementando este número. Y Carlos ha comentado en el post del blog de desarrollo de Pod Sonoro en que este proyecto va a durar de prueba unos 6 meses y después ya decidirá si el funcionamiento es bueno y le va bien, pues seguiría, y si no, pues lo cerraría. Tiene un top de podcast en inglés igual que el de FeedBurner y igual que el de Pod Sonoro, y bueno, desde mi persona pues le deseamos la mayor suerte y que siga desarrollando proyectos interesantes para el mundo del podcasting. Resulta que Eduardo Collado es un podcaster y videoblogger de Blogosfera TV, que es un videoblog que hace poco tiempo que ha empezado su andadura en esto del videoblogging. Pues resulta que va a hacer un taller de videoblogging en Madrid en el mes de diciembre. Este taller va a ser un taller presencial y lo van a realizar en la Biblioteca de las Indias en Madrid. Aunque la idea parece ser que es hacer 2 jornadas de 3 horas cada una para enseñar y supongo que mostrar cómo se hace un videoblog. Y bueno, y como comenta él muy bien en la noticia, este taller está enfocado a hacer videoblog y no a hacer televisión. En fin, yo creo que muchos de los oyentes de este podcast, supongo yo que tienen, que sabrán ya, pues, las diferencias entre un videoblog y bueno, y la televisión. Y yo la verdad que no lo voy a explicar porque no tengo mucho tiempo, la verdad, y quiero hacer este podcast lo más corto posible. Bueno, y otra cosa. Una cosa bastante interesante es que han sacado un servicio. Bueno, se ofrece el primer servicio de webmail con nada incorporado. En este caso, dos empresas, ReadSpeaker y Outblaze, pues han sacado un servicio de webmail que lleva audio. En este caso, nada más que se puede utilizar registrándose en el servicio de webmail de mail.com de la versión beta, que es la única que está disponible que lleva esta opción. Bueno, en la noticia también comenta una cosa muy curiosa, y es una nueva palabreja, que en este caso se llama Podmail, que básicamente consiste, pues, en, mediante un solo clic, pues generar, leer el texto, bueno, supongo que generar el fichero de audio con ese texto para poder descargarlo. Bueno, en fin, estas cosas, cada uno va adoptando palabras más o menos de moda. En fin, no me parece mal. Lo estuve probando con un par de emails en el idioma, evidentemente, español. Y bueno, a pesar de... Yo siempre he pensado que todavía el text-to-speech, que sería el texto a voz, o a sonido, o audio, pues aunque la cosa está muy verde, y sí es verdad que se está mejorando, no deja de ser algo con voces metalizadas que a mí aún no me convence. Pero bueno, para la gente con ciertas discapacidades, pues supongo que está muy bien. Y bueno, no es necesario instalar ningún software, se utiliza desde ese mismo servicio de webmail, y bueno, y está disponible en 11 idiomas. Bueno, definitivamente hace unos días se cerró ya el programa definitivo de las jornadas de podcasting que se van a celebrar, las segundas jornadas de podcasting que se van a celebrar en Barcelona, del 20 al 22 de octubre del 2006. En este caso me gustaría hacer un poco de hincapié de que la entrada es libre y gratuita y que se puede asistir la gente que quiera, gente que esté interesada, oyentes, por si quieren, yo que sé, que algún podcaster que haya por allí, pues le firme un autógrafo, o porque quiera, no sé, criticarlo, porque quiera, no sé, lo que sea. Supongo que tiene que ser interesante que, bueno, un oyente, una persona que haya escuchado tu podcast, pues se te acerque y te diga que te escuchas. La verdad es que eso ya ocurrió en las primeras jornadas de podcasting que se celebraron en Málaga en mayo. Y bueno, y aquí tengo el díptico de las jornadas, que ha terminado, creo que ha sido Daniel Aragay el que lo ha diseñado, bueno, no estoy muy seguro, pero supongo que él tiene que ver mucho con esto. Y bueno, parece ser que Zen Creative, pues parece que Van Creative va a regalar un reproductor suyo, y bueno, y Nokia como colaborador también, pues, va a regalar un N91 en dichas jornadas. Bueno, y la programación más o menos empieza el viernes a las 6 con una charla de medios, bueno, mejor dicho, de marketing. Después a las 8 habrá una Binance Podcast. El 21 de octubre, el sábado, de 12 a 1, pues bueno, dará una charla Andy Ramos. De 1:30 a 2:30, pues habla otra charla sobre aplicaciones de podcaster y publicación de herramientas libres. De 3:30 a 4, pues bueno, pues habrá otra charla que hablará de la televisión y el podcasting. Bueno, y otra charla que será, otra charla también que yo me espero no perderme, será de 4 a 7, y se harán, pues, de directo. Será una mesa redonda, creo yo, que será de donde se hablarán de los distintos directorios de podcasting que hay en español. Y bueno, el domingo 22 tendremos otra que es comunicación digital y podcasting, que creo, o sea, es la mesa, creo que es el, en ella participan dos periodistas. Después las radios y el podcasting, de la Radio Libre al Podcasting, visión prospectiva de los media blogs. En fin, muchas actividades, y todo lo tendréis en en este tríptico, que el que se lo quiere imprimir, la verdad es que está muy bonito y muy currado, y en el wiki de podcasts, y por supuesto todos los enlaces los tenéis en el post del podcast. Y supongo, si alguien se ha dado cuenta, tal vez en los participantes, que en este caso son las personas que van a participar o están interesadas en participar en este evento, pues hay una cosa que pone Diario a Borbo, www.diarioaborbo.com. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que recientemente adquirí un dominio, diarioaborbo.com, y bueno, y ahora mismo supongo que ya muchos sabréis que yo estoy en un dominio, en un servidor casero, pues ahora por problemas de logística, de tiempo de que el servidor casero, porque una persona que tiene otras ocupaciones, pues ahora mismo el dominio está un poco esperando a ver si ya las DNS y toda la parafernalia esta que lleva el tener un dominio y redireccionarlo a tu servidor, pues se termina por activarse. En fin, supongo que ya os daré más información en siguientes podcasts. Y bueno, y como muchos sabréis, esto está llegando a su fin. Y os dejo. Bueno, no os voy a dejar con una promo, no. Me parece que esta promo final que pongo siempre no la voy a poner. Y creo que es hora de que nos vayamos despidiendo. Con esto y un bizcocho, este podcast ha llegado a su fin y nos vemos en el 24. Para contactar podéis hacerlo enviando un email a diariaborbo@gmail.com o un mensaje de voz usando el servicio de Deo, y podéis visitarnos en la página, ojo al dato, http://podcast.diariaborbo.com, que de momento no se encuentra activo, pero supongo que en breve estará. Si no, podéis utilizar la página antigua, que seguirá estando redireccionada, cinefilo.homelinux.net/podcast. Por supuesto, no olvidéis apuntaros en el mapa de oyentes. La música de introducción es del grupo Dilo, un grupo que hace música electrónica y publica sus canciones como música libre. Hoy es 18 de octubre del 2006 y se despide este que os acompaña, feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Luis Pérez Cinéfilo. Buenas noches y buena suerte.